En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Buenas noches, muchas gracias a todas las personas que se unen al programa Ruido de Fondo y lo pueden escuchar a través de Radio CCE 940M o también se pueden escucharlo a través de aplicación móvil, se descargan, está Radio CCE HD o también a través del internet www.radiocce.com. Muy buenas tardes a todos, somos Ruido de Fondo, gracias por escucharnos una semana más. Estamos con ustedes conectados, como decía la Dani, a través de www.radiocce.com. No olviden que pueden escuchar a través de esta página toda la programación de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que nos llama mucho la atención, ¿no? Tanto por esta posibilidad estética que estábamos conversando la semana anterior respecto a la música y sus diferentes alteraciones, modificaciones, mezclas, influencias, ¿no?, que van conformando las corrientes musicales de contemporáneas, y también nos llamó la atención por el hecho de ser quizás la única o de las pocas corrientes de musicales contemporáneas que persisten dentro del siglo XX y que han sabido posicionarse, y además que hemos sabido y hemos reconocido como propia de la formación del siglo XX. Es decir, sabemos de dónde nació, cómo nació, cuál fue su proceso de formación, y me refiero al hip hop. Sí, muchas gracias a todas las personas que se conectan en la tarde de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del hip hop, acerca del rap, pero más que nada vamos a hablar acerca del hip hop protesta y el rap protesta. Entonces, como para darles un poquito de contexto, el rap es una forma musical que se incorpora la ritma, el habla y la rítmica y la jerga, que se interpreta o se canta de una variedad de formas, por lo general sobre un backbeat o acompañamiento musical. Entonces, entre los componentes que tiene el rap están el contenido, el flow y la entrega. Así que hoy vamos a tener un recorrido musical bastante interesante, bastante chévere. Todos están invitados. Claro, en principio el rap se origina a finales de los 70 en los distritos pobres de Nueva York, en el Bronx específicamente, en donde va a tener una relevancia cultural, si se quiere, muy posterior, ¿no? O sea, al principio se desarrollaba en cuanto a block parties, fiestas de barrio, donde un DJ llevaba diferentes discos. En esa época estamos en pleno auge de la música disco, y los pinchaba, los colocaba, y iba conformando todo un ambiente de fiesta, ¿no? Una fiesta bastante popular y una fiesta enfocada principalmente en grupos pequeños y muy cerrados. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha comercializado y se ha convertido el hip hop en una de las tendencias culturales, estéticas, musicales más importantes del siglo XX y del siglo XXI, en lo cual el siglo XXI, ¿no? Influenciado por la música gospel, el spiritual, el jazz, el funk y sobre todo por los beats pausados de la música disco. No debemos de olvidar que uno de los principales, no, el principal aporte quizás respecto a la música disco al rap es su tonalidad y su beat, el denominado beat, que es la repetición simultánea de una caída de bombo, puede ser, o una caída de caja, ¿no? Entonces esto descubrió el famoso y reconocido DJ Kool Herc, que podía repetir innumerables veces colocando dos discos, o sea, dos discos de la misma canción en dos platos diferentes y repitiéndolo simultáneamente, ¿no? Ubicando dónde se colocaba el beat y repitiéndole de uno a otro lado. Y bueno, para comenzar este recorrido musical vamos a escuchar una canción ¿De quién, Sebas? Esta vez vamos a escuchar quizás una de las primeras canciones que fueron popularizadas respecto a un rap con conciencia social, ¿no? Más allá de la juerga, del chiste, de la fiesta. Esta canción contenía toda la vida en los barrios, en los suburbios bajos de Nueva York. Es esta vez por parte de Grandmaster Flash and the Furious Five, la famosa banda neoyorquina de hip hop. Y esta canción llamada The Message, el mensaje, va enfocada hacia la vida en los barrios bajos, en los barrios del Bronx. Esto es The Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. Say you want some more living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause he hates the places you play and where you stay. Looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thug pimps and pushers, and the big money makers, driving big cars in the 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used in the field to serve like hell, till one day you was found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Regresamos, lo que escuchábamos era The Grand Master Flash and the Furious Five de Message. Su nombre, Joseph Sandler, es más conocido como Grand Master Flash. Es un músico y DJ estadounidense del hip hop. Se le reconoce como uno de los pioneros en las técnicas de pinchar y mezclar típicas del hip hop. Entonces seguimos con nuestro recorrido musical. Nosotros somos Ruido de Fondo y hoy vamos a hablar acerca del rap político, del hip hop político. Es importante mencionar dónde nace. El rap nace en la calle, en los suburbios afroamericanos, más humildes del Bronx neoyorquino. En sus inicios se hablaba de la vida del barrio, de los problemas cotidianos, de ser parte de un grupo segregado por el sistema capitalista que llevaba por bandera la supremacía blanca. Así se mantuvo hasta finales de la década de los 60, hasta los mediados de 1980. Es importante recalcarnos siempre que al principio, como movimiento contracultural o la rama contracultural del hip hop, no se basaba netamente en sus letras, sino más bien en la posibilidad de agrupación de los afroamericanos dentro de los barrios de guetos, dentro de barrios bajos. Es importante eso porque hay que recordar que al principio el papel protagónico en el hip hop no era por parte de los MCs, de los cantantes, sino por parte de los DJs. Ellos eran los que dirigían la fiesta, los que dirigían los block parties, en los que, como mencioné anteriormente, la gente se divertía en los barrios. Y posteriormente, quizás uno de los primeros DJs que contrata cantantes o que trabaja con cantantes desde el mismo Grandmaster Flash, ¿no? Con la banda denominada The Furious Five, en la que al principio el papel del MC, del maestro de ceremonias, era animar las fiestas, ir diciendo corillos muy pequeños, rimas muy pequeñas, ¿no? O el típico hey, ho, o animar la fiesta en general, ¿no? Alabándole al DJ, diciendo que es el mejor DJ frente a otros DJ del barrio. Bueno, el hip hop es un movimiento compuesto por un amplio conglomerado de formas artísticas. En ellas se encuentra el baile, el graffiti, la música, y a pesar de sus variados y contrastados métodos de ejecución, se asocia fácilmente con la pobreza y la violencia que subyace en el contexto de Nueva York de los años 60 y 70. El origen de la cultura se deriva de las fiestas callejeras, como ya lo indicó el Sebas. Se conectaban los amplificadores para sus instrumentos y altavoces en las farolas. La misma idea era de tomar con energía las calles, entonces era como la apropiación del espacio público a través de fiestas. Claro, además de eso, posteriormente a la incorporación de los cantantes dentro del hip hop, también comienza a existir un sentido estético de las letras, ¿no? Un sentido estético y ético de las letras respecto a lo que quieren decir ellos mismos. O sea, reitero, al principio inicia como un movimiento de fiesta, de agrupación, fiesta informal, en un contexto de violencia y de violencia y de aislamiento muy muy específico, ¿no? Que es el contexto del Bronx de los 60s, caracterizado por los grandes incendios de Nueva York de los 60s, ¿no? Donde se mencionaba que era más fácil que una persona cobre el seguro de su casa a que realmente le den atención, era más de valor del seguro de la casa que el valor de la casa en sí, ¿no? Entonces había grandes incendios en ese contexto bastante violento, con un montón de migración latina también. Comienza este movimiento cultural a imponerse, y con la incorporación de los cantantes, de los maestros de ceremonias, de los MCs dentro de este movimiento musical, también empieza esta idea de pensar en las letras, qué es lo que se quiere transmitir, qué es lo que se quiere decir, ¿no? Y muy tempranamente empieza, como les mencionaba, esta canción de Meses de los 70s, empieza a popularizarse cantando lo que pasaba en el barrio, cantando lo que la discriminación, sobre todo en una época muy confusa y muy compleja respecto a las políticas públicas de integración, frente al segregacionismo clásico de Estados Unidos, ¿no? Las batallas étnico-raciales, que estaban igual imbricadas por una lucha de clases bien fuerte, estaban ahí y se presenciaba, se evidenciaba dentro del barrio todas estas diferencias sociales, estas diferencias raciales, que muchas veces se tornaban violentas, ¿no? Recordemos que a finales de los 60s, grupos fuertes como los grupos de los descendientes de Malcolm X, las Panteras Negras, los Black Panthers, abanderaban la lucha afroamericana, ya no solamente respecto a la igualdad de derechos, sino a lo que llamaban el Black Power, el poder negro, en el cual configuraba unidad de superioridad allá al mismo tiempo racial y de venganza, si se quiere, social, o de reversión social de todos los tipos de discriminación y desigualdad que la sociedad norteamericana ofrecía a los afroamericanos, ¿no? El rap encuentra una tierra fértil para crecer entre más de 560 millones de hispanohablantes en una zona llena de desigualdades sociales que conviven a diario con la pobreza y la marginación. Es natural que las rimas hablen de su entorno, y así nació en América Latina y en España una vertiente del rap de la que estamos hablando, de la que vamos a hablar y de la que vamos a hacer un recorrido musical, el llamado rap político, también es conocido como rap combativo, rap consciente o rap conciencia, cuya característica principal es precisamente una lírica con elevada conciencia política y social, que claramente marca su rayo con respecto a su contraparte de los temas banales del rap comercial fiestero. Al principio de este rap, el rap como movimiento cultural se configuraba únicamente dentro de lo que era el territorio de Nueva York, ¿no? Del Bronx específicamente, y se iba hacia otros barrios, hacia Harlem y hacia otros barrios de Nueva York. Sin embargo, con la popularización del rap se fue primero tomando Estados Unidos, ¿no? Y se tomó el otro lado de la costa, la West Coast, donde también fue iniciando toda esta idea de contar, de qué contar y cómo contarlo. Con lo cual tenemos quizás uno de los primeros grupos que realmente tienen una conciencia social de reclamo de derechos y de exigir, ¿no?, que la policía, la autoridad, las instituciones no apliquen políticas discriminatorias dentro de un contexto específico también, ¿no?, de en California, que era la configuración de políticas policiales en contra del tráfico de drogas, pero que al mismo tiempo encasillaban dentro de toda la guerra contra el narcotráfico a los negros, a los latinos, a los migrantes en general, ¿no?, que se ubicaban en California, y aplicaban políticas muy duras, ¿no?, políticas de discriminación y de violencia social. Dentro de ese contexto nace la banda llamada Negros con Actitud, o Niggas with Attitude, o también llamada NWA, que genera esta canción muy famosa, muy controversial, y también por la cual se ganaron muchísimos enemigos dentro de las instituciones americanas, que es Fuck the Police, que vamos a escucharla en este instante. Esto es Fuck the Police con NWA. Attorneys all, MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police, coming straight from the underground.

muchas gracias a todas las personas que siguen conectados con 940M y con su programa Ruido de Fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la canción de Sebas Osvaldo, ¿sí? W.A. Fox the Police. Es de Negro with Attitude, Negros con Actitud, sería como la traducción al castellano, ¿no? Este fue un grupo estadounidense de hip hop en Compton, California, y está considerado de modo generalizado como uno de los grupos pioneros en la formación de subgénero musical gangsta rap. Su actividad duró de 1986 hasta 1991. Fue un tiempo en el que se vieron envueltos en controversias como consecuencia de la naturaleza explícita de sus letras, siendo por ellos prohibido en una buena parte de las emisoras de Estados Unidos, llegando incluso a cancelar algunas de sus giras. A pesar de esto, el grupo logró vender más de 10 millones de discos solo en Estados Unidos. Sí, además de esto, dentro del subgénero, ¿no? Ese subgénero llamado Gangsta Rap. El rap de pandilleros, si se quiere, está establecida esta idea de contar, en primera instancia de contar qué es lo que sucede en el barrio, qué es lo que sucede con los traficantes, con las pandillas. En California son famosos los Crips y los Bloods, dos pandillas enfrentadas que realmente se mataron bastante en la época de los 80s. La guerra por la cocaína también, la guerra contra el narcotráfico por parte de las autoridades estadounidenses, la DEA especialmente, en el territorio de California, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones iban configurando las temáticas que iban a tratar, por lo cual es un género, un subgénero del rap bastante controversial, muy controversial, que por los grandes medios ha sido, al principio era detestado, era eliminado, sin embargo, se volvió un fenómeno comercial, y este fenómeno comercial fue generando una cantidad de dinero impresionante. O sea, exponentes posteriormente, integrantes de NWA, van a formar parte de otros grupos. Está Dr. Dre, que va después a venir a descubrirle a este rapero blanco, esta varilla blanca, Eminem. Va a descubrir después a 50 Cent también, a Curtis. Y después, van a seguir sacando raperos, sacando producciones. Está Snoop Dogg también como parte de esta movida, que configura un montón de dinero y se ha generado como toda una movida cultural, ¿no? Se configura como toda una movida cultural este gangsta rap, que cuenta la vida de los traficantes, la vida de los proxenetas, de las prostitutas, de los delincuentes, sicarios, etcétera, que realizan sus actividades ilegales dentro del territorio de Nueva York, ¿no? Y ahí cabe también recordar que, bueno, NWA lo hace, no lo hace como un guión, como un manual a seguir, no está diciéndoles a los chicos, tienen que hacer esto, tienen que traficar con drogas, no, más bien está generando toda una poética de la violencia, toda una crónica de la violencia en la que ellos se desenvuelven y se desarrollan, ¿no? El Fuck the Police cuenta acerca de los abusos policiales con ellos sin haber tenido mayor implicación en el tráfico de drogas, por ejemplo. Bueno, dentro del rap político ha surgido en los últimos años una corriente que basa sus letras en el socialismo y un abanico teórico que va desde el marxismo al anarquismo. Son ritmos que no solo tienen el objetivo de hacer mover la cabeza de arriba abajo, también sino de informar, de concientizar, politizar y organizar. Entonces nos pareció interesante traer a que escuchen a Rebeca Lam. Ella es una guatemalteca que es socióloga, poeta y cantante, rap feminista y anarquista guatemalteca. Mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, hasta te encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre, en mi propio hogar de paz me encuentro un instante.

Ella es poeta, es cantante de rap feminista anarquista, pertenece al colectivo Última Dosis y es fundadora de Somos Guerreras. Es una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres de Centroamérica en el hip hop, generando espacios de formación, convivencia, producción de eventos. Ha publicado poesías en su revista literaria de Guatemala, Puerto Rico y México. Además, como socióloga, ha realizado diversas investigaciones sobre culturas juveniles y tribus urbanas en Guatemala. Ella plantea el rap como un espacio de denuncia. Estudió sociología en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y como socióloga en 2012 realiza varias investigaciones y ponencias sobre culturas urbanas e identidades juveniles, especialmente en la cultura hip hop. Su inquietud por el rap surge a raíz de su militancia en una organización civil en la que familiares de asesinados, desaparecidos y presos políticos de la última dictadura militar en Guatemala luchan contra la represión y la impunidad a favor de los derechos humanos. Ella empieza escuchando a un grupo argentino que se llama Actitud María Marta. En la poesía que escribe desde pequeña se encuentran elementos primordiales del rap, como ya lo habíamos hablado antes, que son la palabra, el ritmo y la música. Él además hace radio, es locutora del programa Políticamente Incorrecta, que se da en darradio.com, en la ciudad de Guatemala, donde conversaba acerca de temas considerados socialmente tabú. Tuvo una importante posibilidad en la radio de conocer grupos de rap y grabar. En su obra poética y sus canciones de rap destaca la situación de las mujeres y la reivindicación de autonomías y libertad rompiendo con la tradición. Esa es Rebeca Lan y es un gusto que todos y todas la hayamos escuchado. Sí, resulta interesante cómo se van configurando y se va cambiando también el hip hop, ¿no? Va modificándose en torno a los contextos donde se desarrolla. Y también es importante entender cómo las diferentes luchas se van articulando dentro de un movimiento musical, estético, artístico, como el hip hop, que muchas veces parecería totalmente inhabilitante o inoperante políticamente, pero no, se ha convertido en un arma de lucha, se ha convertido en un escenario de protesta, donde estos significados en torno a tanto la cultura endógenamente, tanto la cultura como a nivel ya macro del contexto cultural del país y de Latinoamérica, se han ido disputando y se han ido cambiando, ¿no? La incursión del hip hop dentro de Latinoamérica parte de una figura fundamental que es Vico C. Desde Puerto Rico él va a extender todo este movimiento hip hop hacia el rap en español. Después va a estar Juan Solo y Los Solos en España, pero ellos van a estar entendiendo esta nueva forma musical en la época, ¿no? Hablamos ya de los 80s, principios de los 90s. De esta nueva forma musical en esa época del hip hop como una herramienta para poder manifestar el rap conciencia directamente, a diferencia de Estados Unidos, donde el rap nace en el contexto específico que mencionamos y con la función específica de entretener. En Latinoamérica, más bien el rap inicia dentro de este contexto de rap conciencia, de rap protesta, un rap que sea crítico frente al sistema y que va contando la situación, en el caso específico de Puerto Rico, la situación de la dependencia de Estados Unidos. Igual en los casos de Latinoamérica, el rap va a tener muchísimo que ver, como pudimos escuchar también en Rebeca Lan, muchísimo que ver con la canción protesta latinoamericana, la nueva canción latinoamericana de los 70s, con la militancia política también, en general, ¿no?, con la aspiración de un mundo más justo y en general con la vinculación o afiliación a grupos de izquierda. O a movimientos de izquierda que reivindican los temas de derechos, ¿no? No es gratuito que en la última coyuntura importante o relevante del rap haya sido la condena de Pablo Hassel y de Baltonic, de dos raperos de españoles, por parte de la Suprema Corte Española, a guardar prisión o a mantener prisión por canciones críticas contra la monarquía española y canciones críticas en contra de los partidos políticos españoles, ¿no? Por eso fueron ellos acusados de difamación y de enaltación del terrorismo. Allá hay la ley antiterrorista en contra de ETA, y ellos fueron acusados de haber roto las reglas y por eso están condenados para cumplir, me parece que Pablo Hassel está por 5 años en prisión por la canción contra la monarquía española. Y bueno, ya trasladándonos un poquito para escuchar bandas y músicas ecuatorianas, nos vamos a escuchar una canción de Mugre Sur. La banda de rap está compuesta, o ellos lo manifiestan, por 100% longos del sur de Quito. Entonces vamos a escuchar una canción y regresamos para hablar un poquito más acerca de Mugre Sur. Esto es el Now de la banda quiteña Mugre Sur, rap del Run América. Volvemos. Para todos esos caneros de Pro Testa. Los malos de la película son siempre los mismos del color de la miseria. La crónica roja nos enseña que no son de buena familia. La gente bien no mata, no roba, no fuma, no trafican en las esquinas. Aprenden cómo optar en Harvard y se dedican a la política, porque es más rentable robar por postales que una cadena en la calle. Y más fácil exiliarte que estar robando habeas corpus para que te saquen. La gente bien sigue en cana, cuenta con TV cable, celular, computadora, buena cama. Para la lagartera, el gancho en una camiseta, funda de plástico, cualquier pelota cortada. Palo viene y va, a cargo del batracio caporal, penal, García Moreno, indio, mestizo, ratero conocido, cumpliendo el décimo año. Recogieron de pato, peces pesados, sin bandera duerme acurrucado hoy, en un rincón, bajo la nube impune del bazuco, marihuana, cocaína. Las rejas no deben callar la verdad de este negocio solapado por vías y policías de flexible moral. No más bandeja de plata para los aniñados, no más destrucción para los chiros, no más burocracia para los juicios, no más jueces comprados, no más jueces vendidos, no más. En las cárceles del mundo existen humanos viviendo en estado inhumano. Ah, ¿y cómo les vamos a explicar a los hijos de las rejas, criados por reclusas, que viven entre vocaciones adultas, que lo único que tienen son sus chancletas y el ser humilde? El resto tienen que ganarse a como pinte, porque la rehabilitación a nadie le incumbe. ¿Cómo les explicamos que cometer un error es de humanos, pero solo pagamos filtro los pobres cojudos que no tenemos guiso para un abogado que pague coimas en un juzgado y se acredite el caso? Se supone que los panópticos, penal, CDP, Virgilio, gastos de mujeres, son centros de rehabilitación. ¿O acaso los presos no son pueblos, señor presidente de turno? Más bandeja de plata para los ricos, no más exclusión para los chiros, no más burocracia para los juicios, no más jueces comprados, no más jueces vendidos. En las cárceles del mundo existen humanos viviendo en estado inhumano. Por un trato digno, por un juicio justo, por la despenalización de la mínima cantidad de droga. Y hacemos un llamado porque Guantánamo sea liberado. ¡Ja! Lo que acabamos de escuchar fue la canción Noa de Mugre Sur, que es una banda que desde sus orígenes ha mutado hasta convertirse en un referente obligado del arte en nuestra tierra equinoccial. Mugre Sur se nutre de una infinidad de expresiones como el teatro, el performance y la literatura. Esta banda conformada por Paul Moposita, por DJ Kong y por el famoso Omar Puebla, mezcla muchísimas cosas, ¿no? Aparte de configurar una identidad nacional, como comentábamos del el programa anterior, que también lo colocamos, sí es un referente bastante importante por tratar de buscar un rap con tono nacional, ¿no? Con ese no sé qué nacional que hace que se convierta en algo popular y que pueda configurar toda esta idea de reivindicar lo nacional, reivindicar la identidad desde patrones muy importantes, como por ejemplo la gráfica también, el performance y sus letras, ¿no? Como escuchamos aquí en el Now, que es una reivindicación total acerca de las condiciones carcelarias de los presos en las cárceles del Ecuador. Y es un referente también, no solamente por eso, sino también porque Mugre Sur es uno de los primeros grupos de hip hop que surgió en Quito, ¿no? Parte de lo que alguna vez en su época se llamó Equinoccio Flow. Estaba uniendo lo que es el sur y el norte de Quito, y es uno de los pioneros, por lo menos de Mugre Sur. El disfraz en general es uno de los pioneros con el movimiento hip hop, y con las reivindicaciones sociales respecto al hip hop, ¿no? Fueron de los principales gestores del hip hop contra el imperialismo, han actuado en diferentes escenarios, van a presentarse próximamente en el Funka Fest en la ciudad de Guayaquil también, han ido creciendo y ha ido también su propuesta escénica y su propuesta artística creciendo con los años. Claro que también recordar que este grupo nace hace 18 años como un colectivo. Mugre Sur es un colectivo que se forma en el año 2000, es un grupo de hip hop y buscan comunicar a través de sus letras lo que sucede a nivel nacional, a nivel social y dentro tanto del país y del resto del mundo. Sus letras son crudas, quieren llegar al público de una forma directa, cuando los escuchas puedes distinguir que de dónde son, y es también interesante ver su show, el performance, y les invitamos a que todas y todos escuchemos sus canciones. Como comentábamos antes de Mugre Sur, antes de la pausa en general, existe esa imbricación, ¿no?, en tanto manifestaciones populares y manifestaciones también de la nueva canción popular con el hip hop y con todas las nuevas olas, las nuevas tendencias del hip hop respecto a la protesta social. Quizás uno de los grupos más populares en las últimas épocas de esto, en los últimos años, ha sido Calle 13, ¿no? La última etapa quizás de Calle 13, o después René Pérez como solista, han generado toda esta corriente de un rap latinoamericano con estos tintes latinoamericanos y que ha generado y se ha mezclado con la música, con la nueva canción latinoamericana y con las protestas y con todo el movimiento social latinoamericano, ¿no? Tanto, bueno, en este caso, tanto en su contenido más que en nada, y ha ido generando todo un movimiento cultural alrededor de eso, reivindicando las raíces populares y las raíces sociales de la música. Y bueno, como en este recorrido no queríamos quedarnos solo en grupos de hip hop o cantantes de hip hop hombres, entonces nos íbamos buscando alternativas, y dentro de eso encontramos a la cantante Anita Tijoux, que estuvo en las anteriores fiestas de Quito, si no mal recuerdo, si no. Y bueno, Anita Tijoux es una cantante, es música en sí, letrista y compositora de rap chilena. Obtuvo reconocimiento en América Latina como en sí femenina en el grupo Hip Hop Maquisa durante finales de 1990. Generalizó su éxito a raíz de su segundo álbum en solitario en 1977. Su música dialoga al son del hip hop fusionando. Es feminista y activista. En sus letras se denuncia las carencias sociales y culturales. Está a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia del género. En 2004 destacó en su álbum Vengo la canción antipatriarcal. Hoy vamos a escuchar a Anita Tijoux con su canción Shock. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. Los países son las corporaciones, quien tiene más acciones, pozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho punce y lindo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista, cae la gota, cae la bolsa, la chama se toma, la máquina rota, la calle no calle, la calle se raya, la calle de parte que está ya, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, todo tu tonto semilla, Pascuala, me quedo en el oro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Como de lo condenado, de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se pinche clasifica. Eres tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron? Tienes tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo. De un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Lo que acabamos de escuchar fue Anita Tijoux. Ana es una de las artistas más representantes actualmente. En esa medida su disco Vengo fue muy ambicioso. Es una propuesta basada exclusivamente en su visión musical y letrista. Ella mantiene siempre un alto sentido de responsabilidad y no compromete su imagen ni su discurso en ningún momento. Todo lo contrario, es una artista que comprende su papel como comunicadora sin perder de vista el compromiso social. Como comentábamos antes de la pausa, ¿no? antes de Anita, es importantísimo la conexión, el profundo interés que tienen los artistas latinoamericanos de hip hop especialmente en vincularse con el proceso de la canción nueva latinoamericana, la nueva canción latinoamericana, que también configuraba los mismos elementos, ¿no? El hecho de la protesta social, la reconstrucción del popular, el recoger todos estos fragmentos que han sido olvidados por el proyecto estatal e integrarlos dentro de un proyecto musical. Por eso es que, o sea, no es gratuito que, por ejemplo, Nati Jux tenga nacionalidad franco-chilena, al haber huido en la época de la dictadura de Pinochet hacia Francia, haber ido para allá, y al ella regresar y generar todo este compromiso político de su música respecto a las diferentes causas políticas que están ahí presentes en la realidad chilena, ¿no? Tanto así como la discriminación, el racismo, el clasismo y la discriminación de género, sobre todo, que viene a ser uno de los problemas contemporáneos o una de las problemáticas contemporáneas que más interés han causado a nivel del rap y a nivel de general de todas las manifestaciones culturales, artísticas y sociales, la eliminación de la violencia de género y la generación de este enfoque de género respecto a las problemáticas sociales. Y bueno, como para ya ir terminando y cerrando nuestro programa, ha sido muy divertido y ha sido muy chévere estar aquí y hacer este recorrido musical. Vamos a escuchar la última canción que nos va a decir el Sebas, ¿cómo se llama? Esta canción integra, como les mencionaba, a dos personajes importantísimos para la música latinoamericana. Uno es René Pérez, vocalista de la extinta banda Calle 13, y la otra es la difunta Mercedes Sosa, la Negra Sosa, quienes crearon esta linda canción, ¿no? En la cual dos generaciones con intereses similares, con causas similares, con propuestas artísticas, políticas similares, se unieron y configuraron esta linda canción que es Canción para un niño en la calle. Canción para un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es soldad de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles.